para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan detalles de Por Cerati 2020. Este 11 de agosto, Gustavo Cerati habría cumplido 61 años. En la misma fecha, se llevará a cabo un gran homenaje internacional a las 21 horas de Chile. Repasará 13 temas de la carrera de Soda Stereo, así como del cantante como solista. Será online a través del fanpage. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.